hey, de agua y caúa y son ve. Hey, de agua y caúa ma, urbas ta ma pil gibia. Hey, de agasto es de aquí. Estun aknal ma, la viga bon bul. Yeah.